Aquí está mi futuro. No necesito un mapa. Sé dónde estoy. Sé quién soy. ¡Somos la Universidad de Valparaíso! Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 4 de octubre de 2011, programa número 22, Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Para comunicarse con nosotros, por favor, escríbanos a valparaísoesuncuento@rbl.cl. Estamos nuevamente con Patti Mix. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Bien, sí. Yo me quiero dar una licencia. Hoy día es 4 de octubre. Hoy día hay dos personas muy importantes en mi vida que están de cumpleaños. Una hoy día, otra mañana. La de hoy es Sasa Guadalupe, una de las cuenteras con la que hemos estado contando también en este programa. Vaya para ella un abrazo cálido, fraterno, enorme, gigante, lleno de amor. Y el día de mañana es mi madre. Así que no puedo evitarlo y decirle a mi madre que la amo con todo el corazón y que cada vez que pueda le voy a seguir contando muchitos cuentos. Dicho esto, entramos de plano al programa. Hoy día vamos a estar conversando sobre lo que nos queda de las previas. Ayer hubo una previa, ayer lunes, pero vamos a tener previa mañana miércoles y vamos a tener previa el viernes y de ahí en más se acerca Valparaíso es un cuento, encuentro internacional. Y hoy día tenemos en la tarde una función con taller pequeñita en el Instituto Profesional Los Lagos, que es una retribución por la tremenda disponibilidad que han tenido facilitarnos toda su infraestructura y su equipamiento para la realización del seminario el 21 y el 22 de octubre. Yo me voy a poner en los calzones de lo que nos están escuchando. ¿Quién puede ir a esta función y a este taller, Patti? Las personas que estudian en el Instituto Profesional Los Lagos las carreras de orientación, de educación parvularia y de educación diferencial, y los demás estudiantes que quieran estar. Y a lo mejor si hay alguien muy interesado y anda por ahí, puede hablar y yo creo que no le van a poner problema. Yo creo que incluso sin hablar puede ir. ¿A la función sí? A la función sí. Sí, de pronto el taller es más técnico, es a las 20 horas. Perfecto. Y entonces tiene una entrada liberada, ¿no? Sí, claro. Está buenísimo. ¿Y quiénes van a estar contando ahí? Tú y yo. Y Coté. Y la Coté Rivara. Buenísimo, sería genial. Sería buenísimo que pudiéramos estar. Súper bueno. Cuéntenos primero, ¿cuáles son las primeras extensiones que vamos a tener? Vamos a estar trabajando, bueno, los primeros narradores en llegar el día 11, llega Alecos desde Barcelona. Él es un narrador colombiano, pero vive en Barcelona hace mucho tiempo. Y llega el día 12, Javier Ceballos, desde Córdoba, que él es de Colombia también, pero viene viajando hace rato, festival tras festival, y ya está en Córdoba, y desde Córdoba nosotros lo traemos. Y con ellos vamos a estar trabajando en Santiago, vamos a iniciar actividades en el Mesón Herudiano el miércoles 12, y con una función de Aleco en la noche. Vamos a estar también en el Centro Lector de Lo Barnechea, vamos a estar trabajando también en el Café Literario de Ñuñoa. Está armándose ahí vamos a estar concretando, yo creo que mañana ya, todo el itinerario, y vamos a ponerlo en la página web, obviamente. Y en Santiago está coordinando la producción la compañía Vía Una Avestruz, específicamente Edel Arriagá, que es una de las invitadas nacionales al encuentro. A quienes les mandamos un agradecimiento. Y un abrazo muy grande. Enorme. Y por otro lado, en Quillota, que vamos a estar en varios lugares, y ahí la encargada de extensión del encuentro les puede hablar más, que es Sandra Aravena. En Quillota estamos armando cosas bien bonitas. Hay algunas que por cuestiones de tiempo no han podido funcionar. Te comentaba, Patti, teníamos la posibilidad de hacer funciones en hospital, pero que si no podemos ahora, lo vamos a hacer de todas maneras. Vamos a estar contando en el Colegio Valle de Quillota, en el Colegio Valle de la Aconcagua. Vamos a estar contando las funciones de retribución en el Quebrada Alvarado y en la cárcel. Justamente, que vamos a estar además ahí con nuestros colegas Javier Ceballos, y probablemente Daniel Hernández también va a estar colaborando, como el cuentero chilombiano que tenemos en nuestra zona, colaborando también en la extensión de Quillota. Tenemos algunas otras cosas pendientes que también se van a ir definiendo dentro de lo que queda de semana. Todo a la página web, por cierto. Vamos a tener también funciones abiertas a todo público y a público infantil en el Teatro de Velarde de Quillota. donde estamos contando también con la disposición de Ivo, que nos ha brindado... De la Casa de la Cultura, de la Casa, ¿no?, de la Cultura. ¿Dije teatro? Sí, el Teatro de la Casa de la Cultura. Sí, es el mismo, parece, sí. Y bueno, toda esta información para quienes viven en Quillota va a estar dispuesta en lugares bastante estratégicos, que son los lugares habituales, además, donde se están señalando las actividades culturales. Así que estamos... Y en la página web nuestra van a extensiones y ahí vamos a ir poniendo toda la información. Todita la información. Y bueno, vamos a escuchar cuentos. Vamos a escuchar cuentos. Y no, no vamos a decir nada. Vamos a decir simplemente que hoy viene a visitarnos un cuentero trasandino. Cordobés. Cordobés. Y nada más. Valparaíso es un cuento. La magia de escuchar. Valparaíso es un conto. La magia de entendre. ¿Te diste cuenta? Hay cositos en el aire. ¿Los ves? Si no los ves, no te preocupes. Yo antes tampoco los veía hasta que Guillem me enseñó. Los cositos son como picas de papel de caramelo o cascaritas de cebolla, translúcidos, siempre volando por ahí. La gente no los ve, salvo Guille. Un día a Guille un cosito se le posó en el hombro. Guille lo vio y sopló. Y el cosito estalló en una bandada de cositos nuevos, más leves que un pelo de conejo, más transparentes que una lágrima. El problema es que Guille no puede hablar con nadie de eso, porque cada vez que pregunta, ¿vieron lo que está en el aire?, la gente le dice, ¿de qué estás hablando?, si no hay nada. Y es que, aunque haya miles de cositos en el aire, la gente no los ve. Pero ¿viste cuando un perro, de golpe, empieza a dar vueltas como queriendo morderse la cola? Está jugando con los cositos. O cuando un pajarito que está picoteando tranquilo de repente se convierte en una pompa de plumas y se da un baño de tierra. Está jugando con los cositos. Y Guille descubrió que en los días de cositos pasan cosas maravillosas. Como cuando encontró uno en la verdulería y no pudo parar de seguirlo. Ese día, Guille vio que el cosito salió volando y se prendió en el pelo de una chica que pasaba en bicicleta. Y tuvo que seguir al cosito. Bueno, en realidad siguió a la chica que llevaba el cosito en la cabeza. La chica iba en la bicicleta. Movía el pelo como las modelos en las propagandas de champú. Y miraba a Guille de reojo. Frenaba un poco la bicicleta y después volvía a acelerar más rápido que no sé qué. Guille tenía que seguir al cosito, así es que seguía a la chica también y aceleraba y frenaba, aceleraba y frenaba. La chica de vez en cuando lo miraba a Guille y sonreía, pero sin abrir la boca. De repente, Guille vio que el cosito que estaba en el pelo de la chica comenzó a estirarse finito como un hilo y se le prendió a la campera. Y ahí comenzó a tirar, acortándose, hasta que lo puso al lado de la chica en la bicicleta. La chica lo miró y le dijo que se llamaba Violeta, y fue frenando la bici. Después sacó un paquete de pastillas de naranja y le convidó una a Guille como si lo conociera de toda la vida. Y le dijo, ¿viste? Hay cositos. No se imaginan la alegría de Guille. Ahora sabía que había una palabra para nombrarlos. Cositos. Cuando Guille me lo contó, a mí se me posó un cosito en el hombro. Yo lo vi y soplé. Y estalló en una bandada de cositos nuevos que se metieron en este cuento. junto con Guille, con Violeta, los pajaritos, los perros, el Dani, el rey de Correveidile, la Ramonita, Pedrito, Doña Ratita, los querubines, los ángeles, los arcángeles, todos. Es una cola enorme, todos quieren meterse. Por suerte, en los cuentos hay lugar para todos. Y ahora ya lo sabes, en los días de cositos pasan cosas maravillosas. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Escuchábamos a Rubén López, el cuentero cordobés, que nos ofrece una versión del cuento Cositos de Laura de Betach, que es una historia que no está publicada, no está editada, y que la única manera en que se ha dado a conocer, fíjate tú qué maravilla, es a través de la narración oral. Y Rubén López, les contábamos, es un narrador que nació en San Juan, Argentina, y que actualmente vive en Córdoba. Tiene una familia maravillosa. Tú estuviste en su casa, entiendo, sí, sí, ¿no? Sí, también. Tú también, ¿no? Sí. Cuando él organiza un encuentro en Córdoba y hemos sido invitadas. El cuento palabra. Hace como 10 años estuve por allá. Bueno, Daniel Hernández viene de allá ahora. Ah, es cierto. Y me parece que también Javier Ceballos. Y Javier Ceballos también, porque vi fotos que aparecían juntos. Sí. Y efectivamente trabaja con la Ale Pepa en este cuento palabra, que además este año cumplió su segundo aniversario en cuanto al seminario que ellos también dictan, que se llama Oralidad y Palabra. Rubén López trabaja en la animación lectora también, trabaja con una plataforma cordobesa, provincial, que intenta el fomento a la lectura en distintos establecimientos educativos. Y vamos a contarle un poquitito, no sé si nosotras o más bien la gente, que le cuente cómo estuvo el 2 de octubre nuestra actividad en el Jardín Botánico. Que nos cuenten ellos mejor. Que cuenten ellos, sí. ¿Cierto? Entonces le damos la palabra a la gente. Me parece genial, es un encuentro de toda la gente, positivo, que tiene el alma. He estado todo el día acá en el Jardín Botánico y este es una culminación, la verdad, que espectacular. Hola, un saludo para todos los cuenteros. Espero verlos cuando comiencen las actividades. Lo cual es un aporte a la cultura de los niños, del esparcimiento familiar. ¿Le ha gustado? Una muy buena iniciativa acá en el Jardín Botánico y un saludo a este cuentacuentos en el Jardín Botánico y a la iniciativa. Y todas estas opiniones que escuchamos de la gente fue después del juego de las mariposas, donde la gente salió masivamente a recoger mariposas de todos los árboles, después de haber construido mandalas desde el mediodía, mandalas con elementos naturales, después de haber escuchado cuentos, pero antes del cierre increíble y mágico que hubo en el Jardín Botánico, que yo creo que dejó a todos, como el cuento de Oscar Wilde, del hombre que contaba historias, dejó a todos sin habla, porque fue la aparición de un fauno de unos 2.5 metros aproximadamente, un fauno que recorrió el lugar y que dejó a la gente atónita, absolutamente increíble lo que ocurrió, un fauno que vamos a ir viendo seguramente en otras actividades de Valparaíso, es un cuento durante este mes. Y después de opiniones de cuentos, vamos a cuentos. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Hace mucho, muchísimo, muchísimo tiempo, junto al río Orinoco, que es un río enorme que queda entre Colombia y Venezuela, había una aldea. En la aldea había un cacique, y el cacique tenía una hija. Y pues el cacique estaba muy preocupado, porque su hija era muy, pero muy gordita. Bueno, eso no tiene nada de malo, ser gordito. Pero el cacique pensaba que todos los hombres de aquella aldea pues querían era mujeres flacas y que su hija se iba a quedar sin casarse y luego no le iba a dar nietos. Por eso el cacique vivía muy preocupado. Sin embargo, un día, por el río Orinoco, por ese gran espejo que es el río, llegó una curiara, una canoa, con un indígena alto, buen mozo, acuerpado, que quería conocer la aldea. Él se bajó y camino a la aldea, justo a mitad del camino, quiso el destino que se encontrara con la hija del cacique. A ella de la emoción se le cayó el cántaro del agua, y cuando él se lo fue a pasar, vio esos ojos,

El origen de los mosquitos, un cuento tradicional que tiene versiones en varios narradores y en esta ocasión estuvo a cargo de Hanna Cuenca. Hanna Cuenca es originaria de Ibagué, pero vive en Bogotá hace mucho tiempo, en Colombia. Ella es comunicadora social, actriz, narradora, gestora y administradora cultural. Ella viene contando cuentos desde principios de los 90, ganó un concurso de cuentería para participantes en el año 94 y de ahí en adelante no ha parado. Ella además tiene un cargo muy importante, yo la acabo de ver en Bogotá, tiene un cargo muy muy importante, yo diría que en uno de los distritos de Colombia donde la cuentería más se ha desarrollado, que es Bogotá. Ella es la gerenta de cultura del distrito Bogotá y ha tenido un súper buen trabajo en el área de la arte escénica y de la cuentería en particular. Está muy contenta con su gestión la gente de la arte escénica ya, en general la gente de las artes, pero en particular de la arte escénica. Y han generado una beca de creación en cuentería, financian festivales y prontito está a punto de salir un libro teórico muy, muy bueno, con muchos narradores bogotanos que están escribiendo acerca del oficio. Y Hanna Cuenca además tiene acaba de estrenar hace un par de años un espectáculo que se llama Vocación Princesa. Digo hace un par de años porque ha tenido un desarrollo súper importante y ahora yo tuve la oportunidad de ir a su función y realmente Vocación Princesa es un espectáculo de primer nivel. Bueno, esperamos tenerla pronto, ¿no? Sí, por segunda vez en Chile, porque vino en el 2001 para En América la Mujer Cuenta y esperamos tenerla de vuelta pronto. Sí, además en 10 años el recorrido y la consolidación del repertorio tiene otro tinte, ¿no? Absolutamente, se va creciendo harto ahí. Bueno, y de música escuchábamos a la banda Conmoción con el tema Quiéreme, que la verdad es que ellos no necesitan más presentación que su propia música. Y bueno, Patti, demos algunas informaciones sobre este encuentro que ya comienza exactamente en una semana. El día 11 de octubre comienzan las extensiones, tanto en Quillota como en Santiago. Y demos algunos datos duros para que ya vayamos entrando en órbita. Como al principio del programa hablábamos, están algunas ya funciones y actividades confirmadas en Quillota y en Santiago. La información más detallada la pueden encontrar en nuestra página web. Y luego ya el 19 se inaugura en Valparaíso el encuentro. Y se inaugura en el Museo del Titre y el Payaso, en el Teatro del Museo del Titre y el Payaso, a las 20 horas, con la función inaugural donde va a estar J. Villaza y donde nos vamos a presentar y vamos a hablar un poquito de lo que es esto. Y de ahí no paramos en toda la semana. Toda una semana de cuentos en varios lugares. Hasta el día 26. Si el 26 se cierra, se clausura en el mismo teatro, vamos a tener una gigantografía instalada aquí en la Plaza Cívica o la Plaza Victoria con la programación del encuentro. Y vamos a tener también, quiero contarles que todavía es posible para las escuelas, los colegios, las instituciones contratar funciones. Tenemos un día en la mañana disponible todavía. Y vamos a tener una en el Museo del Titre y el Payaso también una función el martes 25. Sí, martes 25. 25. Unas funciones especiales para estudiantes que van a costar solo 1.000 pesos. Tienen que confirmar antes los grupos de estudiantes que vayan a ir con sus profesores. Perfecto. Y entonces el 27 nos vamos a la zona de la Aconcagua a continuar con la tercera extensión de este encuentro. Y ya comenzamos a despedirnos porque el programa se nos hace corto y siempre tenemos mucho que contar. Si usted quiere averiguar un poco más, visítenos en www.valparaisosuncuento.cl. Nos puede escribir a valparaisosuncuento@rbl.cl. Y también nos pueden comunicar por Facebook y nos encuentran en la comunidad cibernética como Valparaíso es un cuento. Agradecemos a Javier Moraga, Nicolás Vélez en la edición y grabación del programa, a la producción Pati Mit, Carla Millar, Cote Rivara y Sandra Aravena, quien les habla. Y agradecer también al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por dos razones. Una, por el financiamiento del Fondo del Libro para el proyecto y por el apoyo que también nos dio en todas las actividades previas. El Festival de las Artes de Valparaíso, también del Consejo, que ya viene en el enero del 2012. Y por cierto, no olviden que en la página web también pueden encontrar la información del seminario y de los talleres que se han incorporado al seminario, como son talleres para niños, las carteleras, funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, bueno, nos escriben que nos comunicamos con ustedes. Un abrazo grande y apretado